Hola, buenas tardes amigos de la radio. ¿Cómo va ese viernes? Seguro que muchos esperando ya ese fin de semana. Les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central les hablaremos de un último esfuerzo que están realizando oficiales del Centro Médico Natividad para incluir un impuesto similar a la medida con las elecciones del próximo mes de marzo. Tendremos información sobre el accidente en el que un conductor ebrio acabó con la vida de una mujer embarazada y de su marido. Y además veremos cómo una iniciativa de la Cruz Roja está tratando de hacer que las navidades de los soldados destinados en Irak sean un poquito más agradables. Y tendremos la última hora del caso contra el representante de cantantes, Sergio Andrade. Yo soy Fidel Emesoto y en los deportes, La Palma, Aptos y Hallister van por el título de la CCS. En básquetbol, la preparatoria Alizal continúa invicta en la pretemporada. Además, le presentaremos a nuestra atleta de la semana. En México continúa la liguilla por el título. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy, a las 6 y a las 11, en su noticiero, Noticias 67, Costa Central.